ciudad. Quiero volver a encontrarte, abrazarte, besarte y tenerte como aquella vez. Cuando voy a ver a Leal, siempre estás en el lugar, ese lugar. Lo vamos a encontrar en Carlos Paz, en todo sol. En Carlos Paz hay algo más. Una noche no es igual. Las estrellas brindan más. La gente viene y va. Todo es más distinto cuando estamos en esta ciudad.